Muy bien. ¿Sabe qué tema han solicitado, perdón? ¿Sabe qué tema han solicitado, chicos? Si puede ser mami. Puede ser mami. Este tema es dedicado para todas las madres que están aquí, radicadas en Buenos Aires, para las madres cordobesas que están aquí. Bueno, y para todas las madres presentes, para todas las madres de la Argentina y para todas las madres del mundo, y feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos y para todos ustedes, este tema que comienza así, que comienza simplemente así. No te vayas, mami. Mami, no.